de primavera. En Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpremelo, señorito, para lucirlo en el ojal. Ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Te cauteriza, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpremelo, señorito, pa lucir. Cómpreme usted este ramito, cómpremelo, señorita, pa lucir. Oh,